diciendo que me quiere reventar. El padre solo dice que me quiere matar. Me gustan las chicas de Santiago. Me gusta el estilo de los Alas. Vino y cerveza, eso es todo lo que me interesa. Y ya lo ves, y ya lo ves, este verano yo te con amigos que son de verdad. ¿Quién me parió? ¿Quién me parió? No se aguanta el chango que soy. Menos a vos, menos a vos. No te gusta el chango que soy. ¿A mí qué me importa lo que hagas ahora? Lo que hagas ahora. Y te hablo en el idioma de nuestra gente. Su madre mis canciones ya no quiere escuchar. La hermana anda diciendo que me quiere reventar. El padre solo dice que me quiere matar. Me gustan las chicas de Santiago. Me gusta el estilo de los Alas. Vino y cerveza, eso es todo lo que me interesa. Yo tengo sed, quiero tomar y guarachar con amigos que son de verdad. ¿Quién me parió? ¿Quién me parió? No se aguanta el chango que soy. Menos a vos, menos a vos. No te gusta el chango que soy. Ni que me importa lo que hagas ahora. Cantemos todos. Yo tengo sed, quiero tomar y guarachar con amigos que son de verdad. ¿Quién me parió? ¿Quién me parió? No se aguanta el chango que soy. Menos a vos, menos a vos. No te gusta el chango que soy.